sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor, sin careta, o sin show, sin careta, lo que sos, sin careta. No hay nada que alcance con tener. Yo quería que escuchen el tema entero. 10 años sin careta, señoras y señores. Acá estamos las pibas, acá estamos las mujeres para cambiar la historia. Y acá estamos con la décima temporada de Sin Careta. Y gracias al universo, por decir gracias a Dios por una feminista es medio raro, pero a veces como que te sale, ¿viste? Decir gracias a Dios. Después decís, no, pará, ¿de qué estoy hablando? Porque todos estamos colonizados y hay que descolonizarse, pero de a poco, cuesta. Gracias al universo, esta décima temporada no me encuentra sola, señores. Y no, señores, a todos, todas. Estamos con más gente acá en el estudio, eso es algo que a mí me pone muy, muy contenta. Primero que nada, y nobleza obliga, yo tengo que nombrar al operador, musicalizador, reproductor, bueno, reproductor sonó medio raro, que hace posible en esta bondadosa actitud de venir del oeste hasta el sur. Hace posible que yo esté donde tenga que estar, donde mejor me siento, donde vuelo. Una mariposa. Juan Mariposa volando en el estudio de FM La Mosca, 93.5, de este lado del cristal. Gracias al señor Jonathan Robles por el que... ¡Bravo! Que va a estar en la operación técnica. Mirá, toda esta ovación, loco, porque no te vayas. Te los pido, por favor. Mirá todo lo que estamos ovacionando las chicas. Una presentación de la puta madre. Igual es porque es el primer día. No, porque me permite estar a mí de este lado. Que estás como, donde querés estar. ¿Cómo explicarles? Estoy libre, estoy feliz y se agradece ahí a Johnny que viene. Además de Johnny, hay más gente acá porque están escuchando que hay risas, cosas que se escuchan por atrás. Chicas, yo antes de presentarla les voy a decir algo en esta décima temporada. Que esté el señor Jonathan Robles acá también implica que yo... Se cierran los micrófonos. Hablo yo. Da la orden. Y se cierra todo. Qué fea la censura. No, porque es un orden al programa que le viene a poner. No es solo poner. Yo quiero reivindicar también la labor de los sonidistas, que no es solo apretar botones. Y más los operadores de radio. Que la verdad que cuando uno va a trabajar a diferentes radios, te toca el operador que te toca. Yo estuve por muchas radios en 10 años, que lo sepan. Y a veces el operador ni está escuchando el programa. Es como que toca el botón, toca el... Vos lo mirás como para buscar complicidad. No. Está en otra, ¿entendés? Está con el celu, está haciendo otras sus cosas. Es su trabajo, digamos. Y que un operador se involucre está bueno. Así que ahora hay orden. Y aparte hablo yo sola. Bueno, además del señor Jonathan Robles, tengo el placer... Va a empezar a sonar el tema... Acá arrancamos, ¿eh? Arrancamos así la ronda, ¿eh? Va a empezar a sonar el tema que le identifica y gracias al universo también ella también va a estar... ¿Por qué no está sonando el tema? Ahí estamos. ¡Ay, me encanta! Ya nos estamos llevando mal, ¿eh? La Negra Paul, señoras y señores, también en esta décima temporada. Buenas noches. Sin careta. Buenas noches. Saludos a ustedes. Baila, la negra, no puede hablar. O baila o habla. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias por venir, por compartir, por el vinito. Qué rica la cerveza. No tenía nada que ver con nada. Pero también, acá tengo una señora que eligió un calamaro para arrancar. Ese va a ser el tema que la va a identificar siempre. Si acá hay algo que sobra, son brujas, pero como si fuéramos pocas. Entró Laurita desde Wilde también. Un aplauso. Buenas noches, señores, señoras. La chanta enfermera tarotista. La tarotista. La enfermera. la tarotista. Hablando de chanta. Escucha. Me gusta, No se puede vivir del amor. Es muy lindo, Calamaro. Es muy lindo, Calamaro, pero el que viene ahora. Romano, adiós. Mira, justo hablando de Dios. Sin carita, 10 años, che. Qué revolución, 10 añitos. Tengo acá a mi izquierda, como el corazón. Bien. ¿Eh? A la derecha, no. Y la va a presentar un tema del más grande, del que hoy sacó su biografía. Recuerdos que mienten un poco. Andrea Espinosa. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Yo por tu carajo! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Indignado, no sabes qué decir, no sabes qué decir. No, porque esta vez la indignación es real después del discurso de hoy. No, impresionante, ahora vamos a hablar de eso. Entramos en el tema. No, ahora vamos a entrar. No, bueno, bueno, ahora vamos a entrar. Le tenemos cosas para decirle, hijo de la gran puta. Le tenemos una gana. Miau. Hay que conseguir un miau. ¿En dónde habló? ¿Qué fue lo que pasó hoy? La apertura del Congreso, ¿no? Sí. De las sesiones legislativas, sí. En el Congreso, y en ese marco habló nuestro presidente. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El tuyo será que... El borde de la CB. Como dice acá mi amiga, por los claves de Cristo. Por los claves de Cristo. Yo te digo una cosa, te voy a contar una cosa. Hay gente que está escribiendo por ahí, no sé, vos ya tenés mi Facebook en el otro teléfono, ya también puedes ir chusmeando. Porque yo no sé, estoy creyendo que la gente me va a mandar saludos, así, chicas, olvidate, felicidades. Sí, olvídate. Ah, pará, me falta una presentación, pero por favor se lo pido. La chica de la por camiseta. Por favor se lo pido, que estamos vistiendo en este momento, todas, todes, ropa de si querés que sea yo, diseños exclusivos, la señora Flavia Giovanna. ¡Bravo! Artistas si las hay, querida. ¿Cómo anda, querida? Artesana. Artesana. Y a toda ¿todo honra. Bien, todo, ni hablar, olvídate. ¿Todo bien? Todos, todes. Todis. Todis. Todos, todis. Todis. Todis. Todis. Qué lindo salito que tiene puesto. Qué lindo cambiar. ¿Ah? Me lo regaló algo muy especial. Ah, ¿sí? Pero parece la Mirta Legrán presentando la joya. Estas joyas fueron regaladas por en una chupandingonda. Bueno, acá estamos todas, chicas. Estamos todas. Volvimos. Es lo que volvimos. Hay. Vamos a volver y volvimos. Quien les habla, Vanina Montes. Pero claro, querés. Perdón, no sé si recordás que yo dije el año que viene que volvíamos. Volvíamos. Ahora volvías a estafar a la gente con esa mierda. Ahora sí, está robando a dos manos. Mal. Escúchame, ahora nos vamos. Si la gente tiene alguna consulta extrema solamente hoy, porque hoy tenemos un programón, tenemos sí, de todo. Ya estamos esperando a Mario de Pituca, que dijo que iba a venir a saludarnos. Bien, bien. A Jonathan del Corso de Avenida Galicia, que es mañana, que me dan el honor de conducir ahí junto al amigo Brian. Va a venir acá a contarnos un poco y a citarnos para mañana el Corso, el carnaval. El carnaval. En un ratito nada más. Va a venir la gente de la Chupandinga, como casi todas las últimas temporadas que abrimos con... Ya está la gente de la Chupandinga acá. ¡No, ya está! ¡Decile que pase! Miré esto y me acordé. Yo estoy haciendo tiempo hasta que vos me digas que tenemos el video en punta como para arrancar con mi editorial, porque traje algo para compartir con toda Stodix. Hoy fue... La verdad que... Desde que nos fuimos hasta ahora cambiaron un poco la ciudad. Si algo le puso bien este tipo, pasaron si algo hizo bien, cosas. Fue ponerle el nombre a su partido, porque la verdad que cambiamos. Vale, cambiar, cambiamos. Cambiar se cambió. Nadie le puede negar a esta... ¿Qué pasa que se me corta todo? ¿Es el a mí show? También, ¿eh? Sí, a mí también. No, debe ser esto. Es esto, ahí estamos. Echalo. Ahí estamos todas, ¿estamos todas? Más o menos. Bien, es esto. Donde sí, toca una. Para mandarle un saludo a Narela, viejo, una prima postiza, por así decirlo. Bueno. Cuando se está haciendo el aguante, me manda la captura de la radio. Bien, ahí, está Nare, escuchando, bien ahí. Bien ahí, hoy andaba bien. Bien sin careta esas cosas. Ahora son todas administradoras, hagan no, algo. Bueno, ahora te voy a poner de administrador. No me saqué foto con esto yo. La verdad. Esto es un quilombo, chicos. Son los lentes exclusivos, viejo. Bueno, décima temporada de Sin Careta, al aire. Ya hay fotos mías con los lentes, chicas. No. Y yo les pedí que no suban fotos con los lentes. Yo no fui. Se ven o no se ven, fíjense, pero por favor cuídenme la imagen. No se la cuidaba a ella y quería que llego se la cuidara a la demás. Escuchá. Sí, bueno, me calcé. Qué cosa. Bueno, ¿tenemos eso? Escucha, habló y el presidente... ¿Alguien me sabe decir bien en carácter de que abrió la comisión legisladora? ¿Cómo fue eso? ¿Dónde habló? ¿Dónde fue el discurso? Fue en el Congreso. Estaban los diputados, así que era que se abría la sesión de diputados, todo lo que se va a tratar en el Congreso. Todas las leyes, todo. Hizo como una introducción. Una cosa larga para el que no le gustaban las cadenas nacionales. Le digo que no terminaba más. No, pero aparte... Yo les quiero contar algo. Perdón. No, está bien. Estaba en el Banco Nación. Ubíquense el contexto este que estoy diciendo. Banco Nación. Había, nunca hay televisión. Hoy había una televisión con C5N mostrando el discurso. No tenía audio, era solo la imagen. Pero que sea C5N en Banco Nación, mira, donde los zócalos, imagínate, el país de Macri, decían. Porque el tipo realmente una hipocresía. Y esto hay que... Yo no entiendo. A mí mi raciocinio no me deja entender cómo una persona se puede parar frente a una bocha de gente inteligente, se supone, ¿no? Diputados, diputadas, diputades, a decir tamaña hipocresía, a manejarse con tamaño cinismo, a mentirnos en la cara a todos, todes, todis. Vamos a escuchar un poco del discurso que fue como la parte donde más... Hasta que los mismos diputados que trataban de sostener su cordura, porque estás en un ámbito de respeto a la investidura, no pudieron. Escucha, y así arrancamos este Sin Careta. 10 años. 10 años, y ahora venimos y te cuento un poco sobre esto. Se te dije que no se iba a escuchar. Porque no sale el sonido de Facebook. Es una complicación. Bueno, pero no, si no... Igual no fue el único, ¿eh? Porque la Reta dijo que Buenos Aires es una fiesta sin crisis. Claro. Sin crisis. Ya sin crisis. En Buenos Aires ya no hay crisis. Sí, la crisis la tenemos en el conurbano. De Buenos Aires. Hubo muchos logros. Sí, ¿cuál es el logro? El sí, Metrobús. Que cada vez hay más policías en las calles y cámaras de vigilancia. ¡Ja! Sí, cada vez más policías para que... Repriman a la gente. No, pobre, pero además viene la época de empezar a recaudar. Ahí va, por ahí está. Dejemos de estirar, que ahí está. Ahí está, vamos. Creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión, las exportaciones, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Bueno. Esto, pará. En principio. Es un capo, boludo. En principio, yo les cuento. 2018, desempleo. Escuchá lo que te digo. Por día, 154 personas durante todo el 2018, 150 personas perdieron el trabajo. Hoy, en lo que va del 2019, este porcentaje subió muchísimo. Tarifazos. Estamos hoy en un ruidazo nacional, primero de marzo, que se está dando a cabo en la Plaza de Mayo. O se iba a hacer, no sé, porque la verdad que pensé que llegaba acá, mandaba un par de mensajes y iban a estar todos ahí. Y parece que no hay nadie. O sea que no sé si habrá alguien en Plaza de Mayo. Pero bueno. Otro tema. Nosotros estuvimos con todos los vecinos de Piñeiro haciendo ruidazos en Avenida Rivadavia y Avenida Galicia contra el tarifazo. ¿Por qué? En el 2018, los tarifazos, o sea, el aumento de la suba de las boletas de gas, de agua, esas que no podés ya pagar la boleta o comés 5 o 6 días, te diría yo, subieron en todo el 2018 un 40%. Y en el 2019, este que estamos, estiman que van a subir 55% más las tarifas en todo el año 2019. Venimos de un 40% más del tarifazo. Los sueldos están iguales. La inflación en 2018 subió un 48%. Este tipo dijo que estábamos mejor que en el 2015. Yo les pido memoria en eso, nada más, y reflexión. No se puede agregar más nada. ¿Puedo decir algo en particular? Sí. Yo ahora no puedo estudiar. En el 2015 arranqué mis 2 carreras universitarias. Por eso, creo que cada uno de nosotros en nuestras casas, si hace un poquito de memoria, se da cuenta que el bondi ahora, 2018, se va a 18 pesos el mínimo. Escuchaba el otro día una docente en Facebook que decía que había gastado 50 pesos en ir a dar una clase por la que cobraba 150. ¿No? Porque los docentes entiendan que a veces agarramos 2 horas acá, 2 horas allá, y tenés que ir con el bondi de un lado al otro. Esos docentes a los que se reunió ahora hace poco Vidal, y otra vez los echó a la mierda, les ofreció migajas que ni siquiera se equiparan a la inflación del año pasado y a lo que no le dieron el año pasado. Los alimentos en el 2018, en todo el 2018, la comida, cuando vas al supermercado, todo te subió un 51% más. Está todo, desde que arrancamos 2018 hasta ahora que lo terminamos, 51% más caro. Tu sueldo sigue siendo el mismo. Eso te digo en el área economía, ¿no? Donde él dijo que estábamos mejor, que qué sé yo. En lo social, en lo que tiene que ver con el territorio, con la gente, con darte cuenta de las necesidades de tu pueblo, cerró escuelas, Macri. Es el primer gobierno que cierra escuelas. Explotan las escuelas, explotan las garrafas, se muere la gente, se muere el docente, porque la escuela explota, o se cae un techo, o se cagan de frío los pibes. Yo vi acá gente y pibes terminando el secundario en quinto año, a la mañana, en el aula, con camperas inflables, porque las ventanas no tienen vidrio, porque se cagan de frío, y después te dicen que los pibes no quieren estudiar, no quieren laburar, no quieren nada. Contámela a mí, que los vi cagarse de frío con una campera inflable adentro del aula. Vani, sacó a ver, lo de los que decía que los pibes son los más golpeados y eso. Que me explique entonces por qué se incrementó la cantidad de comedores, merenderos, todo ese tipo de cosas. Yo que organizo eventos solidarios, lo veo día a día, ¿me entendés? Y los pibes están desmayando de vuelta en los colegios. Bueno, hoy hablaba en su discurso, además, porque de esta hipocresía hablamos, de que teníamos 4G. Teníamos 4G en todos lados. La noticia era que la internet, el wifi va como loco, ¿entendés? Te cuento, no sé dónde él tiene 4G, pero parece que hay 4G en todos lados. Los pibes no tienen computadoras porque sacó el plan Conectar Igualdad. Entonces no hay nada a donde conectarme si yo no tengo lo que más me acercaba a la igualdad social, que es que todos los pibes tengan una netbook en el colegio y en sus casas, para estudiar y para jugar, porque son niños y tienen derecho al juego. Y todos tienen derecho, y todas, todes, a tener una PC. Una PC. Nosotros somos grandes, somos boludo grandote, y todos queremos tener nuestra PC, el celular, tener una conectabilidad. No, ahora solo el que se la puede pagar, cosa que anda a comprarte, aparte ahora acá una computadora, ¿no? Porque los teléfonos son carísimos. Y lo que dijo la pavimentación... Eso es un derecho, no hay que agradecerle. No. Te des una cargada. Bueno, los remedios de PAMI, porque él hablaba también que los jubilados, decía, habían cobrado más. Ya los viejos tienen que pagar los remedios. PAMI no les cubre más los remedios. También sacó vacunas del Plan Nacional, donde ahora tenés que pagar vacunas que antes no tenías. Fortuna. Y por si esto fuera poco... Mirá hasta dónde llega su cinismo, que le sacó las pensiones a los discapacitados. Por otro lado, y para disciplinarnos, porque también habló de las mujeres, habló de cómo nosotros hemos ganado derechos en estos años. Se habló del aborto, dijo en el Congreso. Sí, se habló del aborto y nos disciplinaron. Y nos están disciplinando porque hay dos nenas de 11 años que la obligaron a parir. Entonces sí hablamos del aborto en tu gestión, Macri, pero en tu gestión estás torturando a las nenas que las violan, porque además el aborto es no punible en caso de violación. Está la ley desde hace muchísimo tiempo. Tienen derecho a un aborto. ¿Qué hacen? Interrumpen, se ponen en la puerta de los hospitales esa gente que te pide que no te metas con sus hijos para dar educación sexual en los colegios, se para en la puerta del hospital cuando vos tenés una piba violada de 11 años y no sabés qué carajo hacer a gritarte asesina, asesina, asesina. Esa piba, esa gente que se para en esa puerta de hospital, que sale en el noticiero como buenos samaritanos diciéndote con mis hijos no se metan, no le den educación sexual, las tortura a las pibas de 11 años y las hace tener... parir. Las hace parir, tener una cesárea. Entonces, son nenas de 11 años, obligadas a parir, fetos en incubadoras, esperando morir, están torturando las dos vidas. Las están torturando. No te metas con mis hijos, ¿eh? Pero la tuya que tenga una cesárea, que tenga ese bebé, que lo vea morirse en una incubadora. Que le quite la niñez. Es terrible. Nos están disciplinando. Natacha denuncia a su violador, denuncia la pedofilia en el fútbol. Natacha escracha a su violador un día, un mediodía, y la noche siguiente aparece muerta. Aparece muerta. Como si apareciéramos muertas.

Bueno, acá está. Opa, opa, pa, opa, pa, opa, pa, opa, pa, opa. Bueno, acá estamos. Bueno, no sé, ¿tenían las chicas aquí ganas de decir cosas de lo del discurso del Prezi? No, la verdad que no. Sí, hay que ser, hipócrita, olvídate, esa es la mejor. ¿Alguien sabe algo del Prezi? ¿Qué me quieren decir? Ah, dijo que trabajó mucho, que no duerme. Te repito mi historia personal, calculo que el resto de la gente debe estar en una situación similar, ¿no es cierto? No me creo única. Yo este año no puedo ir a la universidad por el boleto, porque el boleto estudiantil no te lo aumentan tampoco. Están los pibes reclamando, por ejemplo, sí, de la UNAJ. 18 pesos al mínimo es una barbaridad, chicas. No, yo no sé si ya nos anestesiamos, ya no nos importa nada. Lo que está la carne, la leche... 50 pesos un litro de leche, el pan. 60 mango el yogur. Sí. Marina, yo tengo dos laburos y antes llegaba a fin de mes. Ahora no llego. Pero una estamos, semana antes ya no me alcanza. Estamos mejor que en el 2015, nada, chicas. Yo el mes pasado fui a buscar mis pastillas para la diabetes. Yo no tengo obra social. El que escuché la temporada pasada sabe, está al tanto de mi situación. Tiene diabetes, lo sabemos todos. Soy diabética. Vivo a la puteada por mi diabetes, qué sé yo. Resulta que no tuve mi medicación el mes pasado. Me hice los estudios hace 2 semanas. Cuando me los dieron, mi nivel de azúcar en sangre la había reducido a 130, ahora tengo 300. Oh. Quizás tenga que utilizar insulina ahora. No tengo obra social. El Estado se va a hacer responsable de mi muerte. El Estado que tortura a las niñas. El mismo Estado que tortura a las niñas y que no tiene reactivos en los hospitales. Por eso, yo creo que no. Así que aprovechenme porque puede ser la última temporada. Lo peor de todo, que uno se ríe, lo que pero sea. Pero es salud. ¿Cuánto es salud, chicos? ¿Eh? ¿Cuánto están las tiras? Las tiras reactivas están como más de una luca. Más y de te una dan luca. 50. Cualquier y que remedio. 50 por ahí te duran 2 semanas. Bueno, o sea, vos necesitas 2 lucas mensuales para poder medirte nada más que el no azúcar. Son remedio, no, la no, insulina. Son cosas que traen de acá, son cosas que traen de afuera. Claro, el aparato ya tiene un costo. Por ejemplo, si yo tuviera que usar insulina, todavía no lo vi a mi clínico ni a mi diabetólogo, pero si a mí me dicen, mirá, vos tenés que empezar a usar insulina porque ya estás lista, ¿me entendés? Yo no tengo pasa nada social. Si tenés que usar insulina. Igual, no, es que no pasa nada. A ver, es pichicatearme, ponerle 3 veces es al día. Es un garrón, no, pero bueno. Pero tengo tatuajes, es una pelotudez, ¿me entendés? Eso es lo de menos. Sí, el tema es que yo no tengo obra social. La guita, la guita. El tema es que insulina, yo no tengo obra social. Tengo que hacer una serie de trámites que me va a llevar meses. Salud, para que el Estado educación. Me las dé. Es para atrás. Fuimos, no me digas que estamos mejor que en el 2015, porque no. No, de ninguna manera. No. Está Hugo no, Villalba acá que dice... ¡Juguito! Bien, por fin puedo escucharlas. Los horarios no ayudan. Buen comienzo, buen año. Los viernes la radio es de nosotros, dice Hugo. Así que gracias, Huguito. Muchas gracias. Está Cristian Pérez compartiendo un video, que no sé qué video es. Vamos sin careta y aguante la chupandinga, dice. Así Cristian que Pérez, mucho... el gallo. ¡Vamos, gallo! ¿Es Cristian Pérez? ¡Claro! El gallo. Bueno, no... Uy, yo me voy a matar. Ay, estoy yo hablando. ¿No? Salgo de repente, salgo yo hablando. Me da un miedo. Bueno, Flavia, tenemos... cositas para contar. Tenemos cosas locas para contar porque... Viene la parte... Ah, pará, ¿tenemos o no tenemos no una...? No lo tenemos. Ay, ¿cómo que no? Bueno, viste... ¿Qué casa? ¿Qué casa? ¿No lo tenemos? No lo tendríamos. No, no, no tenés que hacer. Bueno, teníamos una entradita para esta sección que va a ser llevada a cargo de Flavia, que contale un poco a la gente de qué se va a tratar. Sí, sí, bueno, vamos, como estamos todos muy llenos de ganas de hacer radio y pelotas y respectivamente, nada, estamos organizando cosas en los barrios, estamos tratando de movernos para ver si todos nos ponemos de acuerdo, unidos y organizados para sacar a este sujeto de donde está. Ella ya hizo la revolución. Sí, lo sí, quiere no, sacar. Lo quiero sacar. Pero votemos bien en octubre. Única, ¿qué te pasa? Si no, me voy. Votemos bien en... No, lo digo a la gente, por favor. Debe ser la única, porque por algo duró todo el mandato. Votemos bien en octubre. ¿Yo no daba 2 pesos? No, nosotros no podíamos. Estamos al aire cuando digo, no, igual hay gente, loco. Nos cagamos risa 2 minutos antes de las 6 diciendo no va a ser presidente no, Macri. Pasar, porque era algo no como inédito pasar para nuestras mentes. Y sí, ganó un chabón. TN decían Macri presidente, sí, y nosotros salíamos al aire en ese preciso momento, instante, donde nos enteramos, aire, ¡pum! ¿Qué decís? Así una tristeza, bueno, no decíamos nada. Yo me rajo un tiro no ahí, decíamos bueno. nada, exactamente. Bueno, nos ahí estamos. Tres años después, mejor que en el 2015. Bueno, mejor supuestamente para este sujeto. La cuestión es que estaban organizando, bueno, todos los viernes ya, yo diría que es conocido aquí en Piñeiro ya, el ruidazo que se hace en Rivadavia y Galicia. Que la verdad quedé altamente sorprendida. Impresionante, chicas, los vecinos del barrio, los viejos, los adultos mayores, lo que peor la están pasando, loco. Porque loco, la jubila... reequipados, con bomba, carteles, con... organizados. Con adultos mayores, pero no son jubilados. Pero el ruidoso no se hace solamente acá, ¿eh? Lo he visto en Quilmes, ¿eh? Lo he visto en Quilmes, Varela, lo he visto en un montón de lados. Se están juntando los vecinos de todos los barrios los viernes. Suele hacerse los viernes a las 20 horas. Si vos decís, yo en mi barrio no pasa, juntate con 3 o 4, salí a la calle con 2 cacerolas. No, de hecho en Wilde está la murga también que hace. En Wilde yo tengo entendido que los viernes 20 horas en Mitre y Las Flores. En Mitre y Las Flores, pero en Wilde, en el barrio, en Las Torres. Pero ahí me olvidé. Hay una murga. Espérenme. Que se llama La Morguera. Sí, se escucha también la cacerola, las bocinas, todas. Justamente son foquitos, ¿no? Son pequeños fueguitos, decía Galeano. Igual, déjame decir esto, tenés los vecinos, hijo de puta, que cuando vos salís con la Essen a la ventana, te mandan a la concha con la de su madre. No, con la Essen no, decís que el garzo no me llega al octavo de la Torre 30, porque si no te escupo, vieja hija de mil putas, si me estás escuchando. Y al concha pelotudo, de tu madre, y al te tengo que fumar en malla en pelota a veces. Y al también. Pelotudo del quinto que está puteando a las 3 de la mañana con la mujer. No, pero cada vez son menos, cada vez. Yo la verdad que acá, por lo menos Campiñeiro, la gente que pasa se suma, hace ruido, los autos tocan bocina. Sí, bocinas. La verdad que... Sí. Vuelvo a repetir que me quedé gratamente sorprendida. Estaba... Aparte te emociona participar. Hay que participar, gente, hay que salir a la calle donde veas un grupito de vecinos. Y donde veas que... Yo lo voy desde la ventana de casa, que se vayan toda la concha su madre. Salí a la puerta. ¿Por qué no bajás el ascensor? ¿A la puerta? Porque ahí me echan el vigilante. Porque el vecino... En mi casa nadie me puede decir nada. No te puede decir nada. ¿Que no? Bueno, organización, lucha, asamblea, es un año electoral. Es un año donde además la estamos pasando para el orto. Les resumo así cortito porque si no esto se estaba extendiendo. Y Flavia se va a ocupar de contarnos cuáles son las movidas en el barrio, en los barrios cercanos, en todos los barrios. Es más, si vos tenés tu organización social, si van a hacer una movida, si van a visibilizar alguna lucha, te comunicás con Sin Careta, dejás ahí cuál es la movilización, en qué horario, en qué lugar, y nosotros vamos a tener este espacio que va a estar destinado a las organizaciones sociales y barriales y sus luchas, que son muchas, que nunca descansan, y que hoy en día, donde, como decía Peto hace un rato, hay más ollas populares, hay más gente en los comedores, hay gente viviendo en la calle, juntando basura en tu barrio, ¿eh? Uh-huh. Ya no hablamos de Capital, de abajo del puente, no, no. Ahí, a la vuelta de tu casa, seguramente tenés a alguien durmiendo en la calle. Y Flavia nos va a contar un poquito qué movidas hay. Escúchame, viniendo para acá, o sea, vengo del oeste para acá, y me dan en Flores un... Para, ¿viste cuando dice, ah, mira, qué justo? El universo, ¿no? También, con los clavos de Cristo. ¿Qué? De Cristo, de Cristo, che. La voy a patentar. Me dan un folletito y miro y la encabezada dice, mateada contra el ajuste, justamente. Mira vos, qué genial. Hoy pasaron una caravana de autos por acá. Sí, cuando yo estaba llegando también. Bueno... dice, porque sabemos que cada día es más difícil llegar a fin de mes, porque no queremos tener trabajo, porque el trabajo no se convierta en un asunto de suerte, porque la salud, la educación, la vivienda digna, el trabajo son derechos y no privilegios. Nos juntamos los vecinos y vecinas a discutir cómo afrontamos los problemas individuales de forma colectiva. La organización, con la organización logramos que no cierren 14 escuelas nocturnas. Este año tenemos la oportunidad de ponerle fin a este modelo de hambre, ajuste y represión. Rompamos el cerco mediático. Bien. Esto lo firma Partido Comunista, Congreso Extraordinario y Unidad Ciudadana. Se coló. Escuchame. Porque están todos. Y bueno, escuchame, esto va a ser el sábado 9 del 3, 17 horas, en el anfiteatro de la Plaza Ángeles Gris, Donato Álvarez y Avellaneda. Flores. Así que bueno, esta es una. Después, bueno, los ruidazos de los viernes, que ya lo vamos a decir todos los viernes, pero hay que estar antes en el ruidazo para después ir a ver a Sin Careta. Bueno, ahí está, perdón, usted siga. No, pará, hay más cosas para contar. Sí, tengo otra. No hay que darle bola a las señas radiales. No, que no, en realidad no, pero pensé que era otra cosa, perdón. Después tenemos aquí que me han pasado por WhatsApp. Presentación del libro aborto, aspectos normativos y jurídicos y discursivos. Oh, atenti, ¿eh? Esto es... lindo libro para tener en la biblioteca. Daniel Buzdigán, coordinador, coordina. Presentación a carga de María Belén Manso, María Belén del Manso. Y el prólogo Celia Amoros. Bueno, hay mucha gente participando. Pero bueno, esto va a ser el jueves 7 de marzo en el Centro Cultural Universitario San... Perdón, porque mi celular tiene una mancha. Pasa, pasa. Tenemos San todos Martín los celulares hechos bien. 1955. Iba, ¿sí?, a ser un chiste. No. Quiero que me entiendan la situación. No. Es tremendo, chicos. Si alguien quiere donar un celular, yo... Claro, sí. Por favor. Donen de no, todo. No, no, no. Pídanle laburo a la piba. La de artesanía de puta madre le compran el celu. Están leyendo carteles. Está Mario de Pituca también. Están dos. Johnny. ¡Vamos! Está Johnny y Mario. Están los dos. ¿Y los dos? Bien, la negra, gracias. Cierro con este 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica. Esto va a ser actividades en Plaza Ceferino, Namuncurá. Así que bueno, esto va a ser de 13 a 18 horas. Cualquier cosa lo pueden buscar ahí en Facebook, seguro le va a aparecer. Dale, y último, para contar último, y muy importante, se va a hacer una jornada por Iggy, ¿no? Ahora, Floria, vamos a escuchar un audio donde Iggy misma va a decir dónde los espera. Pero bueno, para que sepan un poco, nosotros lo tratamos acá, este tema, en el 2016. Ella se llama Eva María de Jesús. Le dicen Iggy, se conoce mucho el caso Libertad para Iggy, por ahí han visto algún flyer, algo en Facebook y no saben muy bien. En el 2016 ella tenía 43 años, estaba en el barrio con unos amigos, no amigos, en realidad se cruzó con unos hombres que eran de ahí del barrio que hacía tiempo la venían amenazando. Le dijeron: te voy a hacer sentir mujer, forra, lesbiana, y como una manera también de disciplinar el cuerpo de la mujer, y con este pensamiento machista que a través de la violación te voy a sacar lo lesbiano, estos tipos la atacaron ahí y se defendió de su violador, quien lo tenía encima, y en un forcejeo le clavó un cuchillo porque ella estaba armada, porque la venían acosando hacía mucho tiempo estos vecinos del barrio, diciéndole cosas como estas, ¿no? Es una violación correctiva, ¿no? Vos sos lesbiana, yo te voy a corregir. Y ahí le venían diciendo cosas, la venían hostigando. Por lo tanto, ella tenía un cuchillo. Se lo clavó. Su agresor, su violador, murió en esa defensa. Y ella está presa desde entonces, esperando el juicio. Ah, en espera, ni siquiera con condena. Esperando el juicio. No, olvidate. Por eso se pide la liberación. ¿Recuerdan el caso de esta chica que salió? Todos le conocemos la cara, la rubia que mató al... En 3 meses tenía presión perpetua. Sí. Galarza. Nair. Todo el mundo le conoce la cara. Yo te pregunto la cara de tres femicidas y no nadie sabe. Nadie sabe. Salvo Barreda, no creo que se nos ocurra mucho más. Bueno, está esperando el juicio desde el 2016. Esto fue en defensa propia. Pero claro, ¿qué dice la justicia? Sos muy fea para que te violen. Entonces no le creen el tema de la violación porque para la justicia es fea, ¿no? Ante toda esta violencia patriarcal, se encuentra ahí desde el 2016, presa por defenderse de una violación. Y bueno, ella misma y en su propia voz nos invita a una jornada para pedir la libertad de Iggy. Hola, soy Iggy y les invito a la ranchada de lesbianas, trans y aliades el jueves 7 de marzo en la Plaza Ceferino, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Habrá mate, músicas, Fulvito. Y van a hacer una bandera pidiendo mi absolución. El día de la visibilidad lésbica salimos a la plaza a hacernos ver. Y pedimos la absolución para Iggy, programa especial desde Radio Alas, de 12 a 13 horas. Retransmiten Radio Fogón y La Continua. ¡Ranchate! Vamos, compañera, le mando un abrazo.

Si estás al pedo, llámame. ¡Alerta! ¡Alerta! Frente al fascismo neoliberal y colonial que quiere redoblar sus violencias, nosotras y nosotres paramos. El 8M paramos porque nos mueve el deseo de revolucionar nuestras vidas y desarmar los sistemas de opresión. ¡Ni golpe de Estado! ¡Ni golpe a las mujeres! Nos vemos en las calles, vivas, libres, combatientes y felices. Nos queremos. ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! Comunicate con nosotros al 5433-3607. Mandanos notas de voz al WhatsApp 1556468955. O búscanos en nuestra fanpage Sin Careta. Si estás al pedo, llámame. El ajite está en el sur. Pituca Bar. Pituca cree. Bandas en vivo, buena música, buena gente, todo el rock nacional en Herli. Avenida Hipólito Yrigoyen 2535. Pituca Bar. Diez años no son nada, a no ser que sean 10 años sin careta. Nada que me quede. 10 años de lucha, 10 años de rock, 10 años en FM La Mosca. Nada que me quiera hacer ceder. Todos los viernes de 21 a 23 horas, sin careta. De mentira, sin razón, fuera de este mundo de televisor, sin careta. Por FM 93.5, www.fmradiolamosca.com.ar. Sin careta, lo que soy. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos sin careta, estoy prendido a la transmisión. Saludos, Silver Moss, muchas gracias. El compañero que ha venido acá a cantar, a hacer acústico, lo esperamos esta temporada también. No está anotado. Che, mirá no, que tenemos, tenemos bandas hasta junio. Todo junio está completo. Julio también, de hecho. Y le dije a Petu, paremos, porque de acá a agosto se separan las bandas, ¿viste? Todos los quilombos que hay. No, no, busquemos más. Arrancamos de nuevo julio. Porque todos se están anotando, ya tenemos bandas para todos los viernes de acá al primero de agosto, recién está libre. Todos quieren salir en Sin Careta. Y dijimos, paremos, porque se separan de acá a agosto. Pasa de todo en la vida del señor. Mari Núñez nos manda un muñequito. María. María. Bueno, María. Llamate María. O no. Mari, Marie, tenés que ser jodida. No, porque... Marie. Es para cagarte la carrera, boludo. Aiza desde Valencia dice, aquí en este lado del Gran Charco veo este aviso hoy, salud. Así que le mandamos un beso a la compañera Aiza que está desde Valencia escuchando, ¿no? Sergio Damián Junco también nos manda saludos. Elena Ana, que estuvo en la plaza cuando no teníamos un peso y fuimos a vender remeras. ¡Hola, felicidades, Ana! Agregame a mí a Facebook también. Agregalas a todas. Bueno, y estamos escuchando... Pará, yo estaba buscando lo de Pituca. Tenemos auspiciante porque lo obligamos. No les quedó otra. No, para nada. Un aplauso para Mario. Un aplauso para de Pituca, la gente que da la cara en Pituca. Que aparte, sí. Aplaudan todos. Una cosa de locos. Yo me iba a las 7 de la mañana y Mario salía con una birra para que me vaya a tomar. Me decía, llévatela. Llévatela y andate. Y la última vez me dijo, bueno, vamos a poner este tema para despedirnos. Y me puso el de la soledad no. Fanática. No, el indio. El indio. ¿Cómo se llama? Un ángel para tu soledad. No. Mi amor, la libertad. Bueno, vamos a poner este tema, se van todas las como a las 9 de la mañana, no sé, llegamos a las 9. 8 y media, 8 y media. Ricotero el lugar. Pero, al contrario, nos motivamos más. Se llama Pituca, amiga, Pituca. Bueno, pero puede ser por cualquier otra cosa, si es Ricotero voy. Bueno, hoy, no, Pituca, no existe. ¿Sabés a qué, Mario? La puerta de emergencia. No, se pegó un palo a la negra, se apoyó en la puerta de emergencia. Mucha gente tiene... Mucha gente tiene anécdotas en Pituca. Estás haciendo historia, Mario. Desde otro lugar, pero tú estás haciendo historia. ¿Sabes eso? Lo importante es que sea recuerdo. Que sea recuerdo. Buenos o malos, los recuerdos valen. Para poner la foto, Mario. Son anécdotas. Son anécdotas. Que se cagan parejas, se unen. Bueno. Te agarras a la piña con alguien. Para, todo muy lindo porque Mario... La barra es un diván. No, olvidá. Yo la barra la mamo de los 16 años, tengo 30. ¿Sabés lo que es ese lugar? Escúchame. Todo muy lindo, todo muy rock and roll, Pituca, bandas, gente linda, decimos ahí en la tanda. Hay de todo en la Viña del Señor, hay que ir con cuidado. Ahora vamos a meternos un poco, porque todo esto es sin careta. ¿De qué se trata? Porque hablamos mucho de los bolicheros, a veces los que estamos con el under y aguantando el under, y así, por lo general los que vienen a los programas de radio de under son las bandas. Por supuesto. Muy poco, nunca vino un bolichero, te lo Es la primera vez. Es la primera vez histórica. ¿O no? No les conocemos las caras. No, es gente rara, es que gente no me siento bolichero. Bueno, ¿por qué llamamos esa la pregunta? Mal la palabra. Yo no utilizo. Bolichero no tiene. El bolichero, loco, sabemos todo de qué estoy hablando cuando hablo de bolichero. Por supuesto. Mario, vos también. Sí, obvio. El que traeme la plata de la gente, la plata de la banda, pagame esto, pagame el otro, yo nunca pierdo. Okay. Yo nunca pierdo. Y la gente que entre. Mississippi y eso. Bueno. Algo comercial. Pero en Pituca encontramos otra cosa. Eso es distinto. No te digo que es Alicia en el País de las Maravillas. Es un bar de rock, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Pero hay otra mirada. ¿Y por qué? ¿De dónde venís vos? Yo soy un pibe de barrio que a poquito trató de abrirse un bar y lo logró. Y tratar de mantenerlo dentro. ¿Cómo se mantiene eso? ¿Cómo se mantiene eso? Porque es difícil, uno cuando habla desde el under siempre le tira palo al bolichero, pero también hay que sostener los espacios, que en definitiva son los espacios que después tienen la banda para tocar. Uh-huh. Si no, no tenés dónde tocar. No, si no hay boliche, no tenés dónde tocar. ¿Qué sé yo? Y ni te hablo de irte a tomar una birra, sí. Bailar un rock and roll, despejarte un poco de todos los problemas. Es un tema, yo tengo la mentalidad de que lo tomo como un laburo, porque es mi laburo, por supuesto. Primero lo tengo que mantener. Raro, igual, ¿no? Tomar como un laburo un bar. Y cuesta mucho. Yo quise trabajar de moza y me quería tomar los culitos de la mano, vida. Levante la mano, ¿quién tiene aquel sueño de tener un bar? ¡Todo! ¡Boludo! ¿No? Pero bueno, inconscientemente, como me costó tanto, me rescató el bar porque estoy del lado de la barra. O sea, me las cabe y las regalo con amigos. Chao, pierdo. Entonces prefiero que termine la noche, vamos a comer un asado. Vamos a caviar ahora. Bueno, lo hacemos, no hay problema. Pero aparte te vas a las 9 y Mario está refresquito. Claro, te vas a separar. Una lechuga. Claro, vos te imaginás como dueño de bares caviándote. Me muero, cirrosis a los 3 meses. A los 3 meses. Después, Hospital Fiorito, anda, llévame. No sé si entonces quieres. Por eso los quiero rajar a todos, para que arranque mi noche. Por eso dice, vamos. Claro, era para 9. Llevaste la birra, te dice, todo, te da todo. Dale que quiero tomar yo. Bueno, ¿y cómo es? ¿Se puede hoy mantenerlo? Porque estábamos hablando hace un rato de los tarifazos, algo hablamos entre copas. Pasa que a la hora que nos vemos nosotros no podemos hablar muy seriamente. Ahora es un buen momento. Pues, más o menos. Es ahora tampoco que estamos tan seriamente, ¿no? Una vuelta estaba ahí con Mario y alguien más que le hablaba de una noche, de la banda, qué sé yo, y Mario me miró y me decía, por favor, te lo pido. Y este no es el momento. O sea, no era como las 5 de la mañana. Que la verdad no es el momento, porque no es está chamullando No, yo ni hablo. Bla, bla, bla, bla, y la tanda te la saqué en otro por WhatsApp, un día de tarde. Che, no le saqué la tanda, porque te explico cómo es, nosotros no tenemos plata. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, Mario, muy caraduramente, vos mandás un WhatsApp, son las pibas de la radio. Voy si me das dos birras, una para cada una. No le pedimos mucho tampoco, ¿no? Tampoco, no somos... No se usa. No agarramos el codo. No agarramos el codo. Sale del corazón y una caradura, pero hasta ahí. Pero Pituca tiene ese no sé qué, que vas, te tomás la cerveza, hacemos tiempo, a veces la tiramos, la birra. Pero no, pará, porque no nos queremos ir. Y con el calor es más difícil estirarla. Sí, es más difícil. Y de repente hacemos así, así, y aparece un vaso de Fernet en la mesa. ¿Cómo va eso? Copperfield. No, una cosa de loco, te lo juro por Dios. Pero posta que el otro día, mira, en nuestra visión es, pasa eso. Aparte, a mí nunca me pasó en la vida, y yo quiero que lo sepa, solo en Pituca, de ir a un lugar sin un peso e irme escabio. Sí, jamás me pasó. Nunca me pasó. Porque todos te dicen, vení que yo te convido, y después estás a pico seco toda la noche. Pero un día yo no te quiero... Se hacen verdad los milagros en Pituca. Nos merecemos esos milagros. Y van a suceder en Pituca. Bien, bien ahí. Yo una vez le dije... Nos tomábamos las dos cervezas ya que nos había regalado Mario. No tenemos un peso. Posta no tenemos un peso. O sea, nah, no es que te chamullamos para tomar dos birras. Bueno, le digo a ella, nos mirábamos la hora, viste, ya estaba. Ya nos habíamos tomado la última de las dos. Si en 10 minutos no aparece una cerveza acá ahora... Nos vamos. Nos vamos. Ya está. ¿Qué hora no es? Pasaron... Así, ¿eh? Así, las dos locas. No pasaron 3 minutos. Mirá lo que te digo. Comentándolo entre ustedes dos. Sí, sí, sí, solas nosotros, en la mesa. Nosotros, loco, 15 minutos no aparece un escabio, no vamos. Vamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Mirá la gente. Bueno, apareció. ¿Cuándo vamos? Porque viene, yo hace mucho que no me... Viene una rubia. Una rubia, una morocha. Una rubia de tu... Bueno, no sé, no vamos, no, hombre. Detalle, claro. Una rubia, una morocha, una pelirroja, una morena, no sé. No, creo que era rubia. Y con dos latitas de Brahma. Y si ustedes son las chicas de la radio. Sí. Allí, viste, cuando se te hace la luz, bajo claro, el Espíritu era Santo. Era un arcoíris con la olla de oro al final. Hermosa, sí. Sí, sí. Sentate, le dije. Vos tomen, porque Mario no está, pero estoy yo, nos dijo. Hola, no sabemos mierda, quién es, de dónde salió. Era la vez. Yo casi digo, llamo, digo que vemos a la Virgen María. Acá en Pituca, que vengan a ver el milagro. Cristo, viste que hay buena gente. Hay buena gente. Una ciudad con buena gente. Bueno, cuesta mantenerlo. ¿Cómo es el tema? La gente, ¿qué onda la gente? Hay que mantener al borracho también contento. ¿El borracho contento? ¿O no? Y que el borracho no tenga quilombo. Que en realidad, bueno, sí. Eso es muy complicado. O sea, mantenerlo. Obviamente, como está toda la situación, en todo rubro, está muy complicado. Es complicado y ese escabio de los boliches, porque no te cansa para dos birras. ¿El aumento del escabio en el boliche? Sí. ¿Sí? Es que se aumenta mucho. Nos íbamos porque... más contentos antes. Es que en realidad yo también me iba contento. Claro. ¿Por qué? Porque estaba más barato, bueno, y se vendía más, quizás. Más, ahora, como tenés tantos gastos extras o mismo de sí, los impuestos fijos. Sí, van entre 5 fijos, y se toman una birra, ¿viste? Tenés que aumentarlo sí o sí. Sin careta. Acá, hablando de que aumentó la mercadería, te aumentó todo el tarifazo. Lo más caro es el tema de los impuestos, ¿no? Sí. La birra y el insumo también. Suma todo. Todo. Y todo suma al producto que vendés. O sea, vendés la cerveza, Fernet, lo que sea, los tenés que sumar a la mercadería. Bueno, pero Pituca es una... Mismo gente. La gente que tenés trabajando. Obviamente tiene que aumentar el sueldo. Claro. Tratás de aumentárselo. Se lo aumenta y lo tienen que pagar ustedes. O sea, porque es la realidad. Claro. O sea, no usan el tema de las promociones y eso. Sí, hoy hay 2x1, ¿no? Claro, tratamos de tirar a veces, 3x2 igual. Pasa que se acorta mucho lo de las promociones. Antes usaba mucho porque tenías mucho más margen para jugar con eso. Claro. Entonces atraías más a la gente quizás con chupi más barato o haciendo promoción. Y ahora, bueno, se complicó. Por bueno, eso. Escuchame una cosa. Hoy hay en Isenbeck hasta la 1. ¿Ahora está abierto, Pituca? A las 10, sí. A las 10. Ahora está abierto. ¿Son las 10? Sí. Para... Tiene que estar hablando. No lo puedo. Vos tenés que estar controlando. No lo puedo controlar. hasta la 1 tenés 3x2 en Isenbeck. Fría, rica, helada, con un rock and roll. A mí, ¿sabes? Hasta la 1, 3x2. Y hoy va a estar birra y no venimos. Homenaje a Papo con los mejores temas. No me quiere escuchar porque soy de... No, vamos a ir a Pituca, tengo que ir al Corso. Ahora vamos a venir con Jonathan y vamos a hablar del Corso de mañana, la familia. ¿Y bueno, qué hora empieza el Corso? A las 7. A las 7, el Corso, re tarde, te dormís, sabés que siempre... Salí de ahí, maravilla. Aparte, hay juventud acá. Pero, por favor. Escuchame, yo la paso tan bien en Pituca. La verdad que y dijimos, bueno, vamos a hacerle el spot al pibe este que nos está bancando la birra todo. Yo, es un bolichero que nos banca la birra. O sea, ¿dónde la viste? No, yo he estado laburando para bolicheros, laburando, llevándole la banda, cubriendo toda la noche con foto, cámara, video, esto, el otro, desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, una birra. Ah. ¡Hijo de puta! ¡Un agua! ¡Por Dios! Sí. ¡Tirame un cubito! ¡Una birra, loco! Te juro que desde las 7 de la tarde, porque cuando vos organizás la fecha tenés que estar temprano, sí, la, prueba de sonido, la prueba de sonido, toda la historieta. No voy que a hay decir, muchas veces que me han invitado, no voy a por decir, suerte y les fallé, pero porque hay prueba de sonido y todo. Y sí, entonces claro, por eso no puedo venir. Pero tenés que vaya el sonidista. El sonidista va, pero bueno. Bueno, gracias a... ¿Cómo se llama el sonidista, Pituca? Jorge. Jorge, genio total. Jorge, sí. Nos la levanta así de estamos la mesa. De repente así. ¡Oh! Y salimos. A mí Pituca me hace acordar mucho, mucho, a mucho. La reina. A la reina de flores. Al teatrito. La reina viejo, ¿no? La reina. Sí, sí, sí, sí. No, la reina ahora. Cuando yo salía. No, sí. La reina de la vieja. No, no sé cuánto nos nosotras llevamos. ¡Vamos hoy a Pituca! No, vamos a Pituca. Vamos a presionarle a esta piba porque me está careteando una sola. No, ella Pituca, se va a cagar. Bueno, para. ¿Qué apago yo? Para. ¿Entramos gratis y vamos a Pituca? Siempre se entra gratis, a no ser que cuando hay banda. Cuando hay banda, ahora cuando no hay banda. Hoy no hay banda. Hoy no, mañana yo sí. Yo por la duda me han ido la entrada. Sí. Mañana quién precavida, toca. Precavida, mujer precavida. Mañana tocan dos bandas. Semilla Rítmica Amarilla y Tranca la Musa. Tengo la Semilla Rítmica. Bueno, dos bandas under. Tratamos de apoyar el under bien. Y... Muy bien. Van a estar tocando bien. El 23, los gente de La Chupandinga, el Chupandinga, Loco Leo. Sí, Loco Leo. La Chupandinga está aquí afuera. Sí, están acá, los saludos. Ahora va a venir La Chupandinga, que va a estar en el Corso mañana. Es una locura esto. Somos todos familia bueno. Chupandinguera. Bueno, hoy Papo, ahí tributo a Papo en Pituca. Aparte imagínate, bailando Papo en Pituca hoy. No, si voy no salgo hasta la que se hace de día. No traje los lentes de sol, Flavio. Ay, pero vamos a tu casa. Vamos a tratar de homenajear un poco a Papo. Bueno, no damos un día mientras, no hacemos nada. Pará, vos pero bueno. ¿Escuchaste el spot? Sí, lo escuché bárbaro, gustó? Muchas gracias. ¿Nos has dado cerveza? El otro día. Dos a cada es una. Es una mierda. ¡Dos a cada una! ¡Ah! ¡Oh! No, agarraron bien que Antonio. Nosotros tomamos boca. Mirá la cara de Johnny. El ajete está en el sur. Ey, ¿está, yo tengo escuchá? Una gente de Pituca, merezco una bienvenida. Pará, no me vengan con el oeste, que el oeste, que el oeste, que el oeste. No, no, el ajete está en el sur. El ajete está en Avellaneda, boludo. Tomate el agua al oeste. El ajete está en el sur. Pituca Bar. Aparte, cree que es el mejor. Buena música. Buena gente, el mejor culo para su sillón. Che, voy a sacar un... Aparte, Avenida, ¿estoy al aire yo? 2535. Numerazo. Numerazo para poner salimos acá y le va a jugar. ¿Vale? Bueno, igual es un saludo al oeste. Vienen para acá, nuestra, obviamente. Escúchame. Bien lindo ojito allá, es la verdad. Pero acá. Aguante. Empiezan a venir que. Pará, que yo, se van a sorprender. Acá, yo soy de zona sur, estoy viviendo allá por una situación económica mala. Pero a mí el rock and roll de allá. Nada, acá, ma, papá. Acá está, papá. Acá, en el sur está la gente. En Pituca, en la nueva fondita, en el tinglado. En la barra de Quilmes. Johnny, andate. Bueno, igual. Yo de todo. O mudate. Finisterre. Si lo la pega Finisterre. Ahí también la pega Pituca, ahí, Finisterre. Dicen que cerró Finisterre, Cerró Finisterre. Bueno, tenemos Pituca. Hay que chequear, pero no me importa, me quedo más cerca. Y no me tengo que tomar el tren, boludo. Me doy 5 cuadras, un día me voy a ir sola a Pituca. Como loca mala. ¡Sin Mario! ¡Dame una birra! ¡Vine sola, loco! Todavía falta, lugar, pero... Otro lugar importante. Falta, pero este año de 10 años festejamos. ¿Cuándo? Nosotros también. Nosotros estamos festejando, ¿no? Por eso, vi que sería 10 años. El 14 bueno, de septiembre, todavía falta. Nosotros hablamos ahí en off que la fiesta sin careta de los 10 años lo vamos a hacer en Pituca. Obvio. Vamos a hablar una fecha ahí. ¡Vamos, Pituca! Vamos a llevar nuestra banda. Fecha de banda. Todos gratis. Cerveza para todos. Está comprometiendo. Bueno, Mario, gracias. No sé si quedó algo por decir. Sabemos que la verdad que es un laburo. Yo me estoy quedando sin voz. Es la emoción. Y falta Pituca. Y falta Pituca. Bueno, aparte lo bueno de Pituca es que cuando vos ya te vas diciendo vamos a Pituca, ya te vas Vamos a Pituca. Ya, viste. Se quedó sin vos porque tiene sed. Te pones rock and roll, claro, te pones rock and roll. Bueno. Yo venía diciendo el yo, sábado, me vuelvo. El sábado el curso, ¿qué fue el primer curso? ¿Qué fecha fue? 16. Me fui un poco antes porque nos quedaste si quería ir a Pituca. Estaba, vamos a Pituca. Perdón, vamos. Fui yo. Ya, dale, pero pará, estoy perdón, conduciendo el coche. Me sentía re mal, estaba resfriándome, viste, cuando te agarra. Pero digo, igual se fue a Pituca. Vamos a Pituca. Me tomé mis dos cervezas. Y se fue a dormir, boludo. Bueno, hoy vamos a Pituca, entonces hay ahí cover de Papo. No cover, ¿qué quieres? Cover no. Hay tributo a Papo. Homenaje a Papo. Homenaje a Papo. Y el 3x2 de la Isenbe, que tenés que de la una de última, vos anda, pagala si nosotros vamos en un rato. ¿Yo? ¿Pagar? No, el que está por acá escuchando. Ah, claro. Sacate un 3x2 y danos una. ¿Yo Donaldo? Pagar? Decía, what? No podemos pagar nada, chicos. Dios. Mario, gracias por la buena onda. Las bandas que se quieran comunicar con Pituca, nosotros ahora vamos a compartir el Facebook todo. ¿Se puede tocar en Pituca? Para una banda, under, ¿se puede? Por supuesto, ¿es accesible? Se puede tocar. Nosotros no cobramos a las bandas under. Lo que tratamos de arreglar, por eso cobramos entrada, es para arreglar el gasto nuestro con lo que es permiso municipal, sonidista, y tratar de que la banda también se lleve algo. Eso depende también de la cantidad de gente que ingrese. Por eso se cobra en entrada, pero lo que no le pedimos es plata a las bandas. Se reparte la entrada ahí entre el bar y la banda. La banda no tiene que poner un fijo de nada. Perfecto, un aplauso por eso. No hay lugares. Escuchame una cosa. ¿Y ahora cómo viene la agenda? ¿Está muy hasta las pelotas? Hasta junio está ocupado. Estamos como nosotros. Somos hermanos gemelos. ¿Qué top? ¿Qué me están copiando la agenda ustedes? Sí, estamos hasta las bolas. Están todos están a full las bandas. Bueno, bien ahí. Pero ojalá que aguante. Porque también es como, dijeron ustedes antes, ¿viste? Se puede bajar alguna porque ya ha pasado. Sí. Va un bar y le rompen la mandíbula. Ha pasado. Chicos, cada banda es un mundo. Sí. Cada banda es un mundo, olvídate. Yo le dije a ella, paremos la agenda porque de acá a agosto. Cada persona es un mundo. ¿Qué tenemos? No, sino porque me arman un quilombo a mí después. Johnny, vamos. No, él. Es de Johnny. Sí, pero pará, vamos a ir. Nos vamos a despedir a Mario. Perfecto. ¿Te tenés que ir o no? ¿O te querés quedar acá? Ahora viene la chupandinga, ¿te querés quedar? No quiero molestar. No, claro. Le dieron una cerveza, Mario. Le dieron cerveza, Mario. Sí, me comieron recién. Te lo pido por favor, atiéndamelo a Mario. Ahora lo vamos. Bueno, vamos a escuchar Pituca, el arte del buen comer. El arte del buen comer. Volvemos con el corso de Galicia. Volvemos con Johnny, uno de los organizadores. Hablamos un poco del corso y se viene una chupandinga en vivo acústico. Ahora voy a entrar a la chupandinga. Rejugada. Se pudre todo. Armate uno, poneme a Ramón. ¿Qué ponemos? El arte del buen comer. Le ha puesto al fin su nombre al toallón. Compró marfiles de la selva del Congo. Y en su coco siempre hay un petardo. Ligaba el amor y no enceraba nunca el bastón. Su boca olía como un cenicero. Tuvo un golpe de audacia y se dio de timbero, fogoso y feroz, de los que nunca muestran. Come in. aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Volví. Te hacía la buena. Escúchame, estábamos con Celia Cruz, Carnaval toda la vida, para recibir a Jonathan. Le damos. Jonathan, ¿está bien o Johnny? ¿Te gusta? No, ¿cómo sea? Johnny. Johnny, Johnny. Un aplauso para Johnny. Gracias. Gente de acá del barrio que viene organizando hace 5 años los carnavales, ¿está bien? Sí, sí, 5 años ya. En Avenida Galicia, esos carnavales que todos queríamos que vuelvan. Bueno, me firmé con los lentes. Bueno, todos los lentes, todos torcidos, boluda. Cuídenme un poco. Cuídenme un poco. Aparte, yo hago radio, no hago tele. Firma a la gente. Yo hago lo que puedo. Mirá qué lindo. Bueno, este sábado. ¡Ah! ¡Hija de puta, eh! Hay que saber. Escúchame. La boluda te dicen. Esto se llama Carnavaleando Galicia. Exactamente. Me encanta el nombre que le pusieron. Me encanta la remera que tienen. Estaría bueno que me consigas una. Estamos. ¡Ajá! ¡Pedía todo! ¡A él cerveza! Bueno, es un viernes para manguear. Estamos buscando. Pasa que este año los presupuestos. Claro, sí, se complicó para todos. Bueno, Carnavaleando Galicia, 5 años. ¿Cómo arrancó? ¿Cuántos eran cuando arrancaron a hacerlo? Porque estaba. Había una resistencia con los carnavales de Galicia. Sí. Yo lo viví en carne propia porque, como loca mala, también me puse a juntar firmas sola para los que vuelvan los carnavales. Sin ninguna organización atrás, nada. Saqué una mesita, tenía un negocio ahí cerquita de Galicia y que saco mesa, que vengan los carnavales. Casi me cagan linchando los vecinos que no querían. Es un problema, es un problema. Había como una resistencia. ¿Cómo se pudo volver a hacer esta fiesta popular, linda, los carnavales? Totalmente. Siempre tenés un gil, pero bueno. Siempre pasan, pero bueno. Por suerte viene pasando poco. Bien. Hasta ahora, 5 años, nada grave. Todo arrancó. La realidad es que como vecino del barrio, junto a otros compañeros, vecinos que venimos trabajando en el barrio hace ya 8 años, siempre tuvimos la intención de recuperar esos carnavales. Yo era... No llegué a vivir la época de explosión. No, vos no, sos muy chiquito. Pero no. Recuerdo haber visto Gualamosca, ya cuando estaba terminando el escenario ahí en la escuela. En el centro, en la escuela. Y siempre quisimos recuperarlo. La verdad que en 2014, diciembre, previo, junto a un par de compañeros, dijimos, vamos a armarlo. Empezamos a charlar con los comerciantes. Al principio nadie quería nada. Resistencia, sí. Pero bueno, como nos criamos del barrio, nos fueron conociéndole, le fuimos diciendo lo que íbamos a hacer y cumplimos. Termina el carnaval y nos quedamos hasta las 4 o 5 de la mañana levantando hasta el último pomo, el último papel. Limpian todos ustedes, todos ustedes hacen. Todos nosotros. Porque cuando yo llegué también estaban las guirnaldas puestas arriba de todo en la avenida. Eso lo ponemos todos nosotros, lo sacamos. La realidad es que trabajamos para que el vecino no se pueda quejar. Que en realidad tenemos que cumplir. Nosotros prometimos lo que íbamos a hacer, que pase todo bien, que no haya incidente. Así que, y que vamos a dejar limpio el barrio, porque además es nuestro barrio. Al día de mañana salimos a la calle y tampoco queremos que se nos inunde o que sea una mugre. Así que les prometimos y cumplimos. Algo que la realidad que desde que empezamos a trabajar en el barrio tratamos siempre de lo que decimos hacerlo. Y sí, fundamental, querido. ¿Vas a ser presidente en algún momento? No, no. ¿Qué presidente querés, del ¿qué club querés, de barrio? ¿Querés ser diputado? ¿Qué querés? No. Si está dispuesto a cumplir todo lo que promete, no puede ser presidente. Claro, ahí hay una. ¿Por qué? Porque hay que cambiar ese paradigma. Sí, hay que es verdad. También, bueno, escúchame, no sé, acá dice que en Carnavaleando Galicia, este sábado, o sea, mañana. Va a estar Elvis, que es el Elvis que estaba el otro día, que pasó, que saludaba cada 2 minutos. Lo quiero. Elvis del barrio, lo conocen todos. Sí, Elvis, que es igual a Elvis. Canta igual a Elvis, o sea, es una... Es Elvis. No murió. No murió. Y está en Pinedo. Batuque do Samba. Batuque do Samba. ¿De qué se trata Batuque do Samba? Batuque do Samba es una banda uruguaya. Bien. Son alrededor de 35 tambores, bombo. Un grupito de baile. Ya estuvieron en las últimas ediciones también. Bien, bien. Me suena el nombre, te promete, ¿no? Batuque sí, sí. Do Samba. Elegantes de Tranquila comparsa. Elegantes de Tranquila comparsa, exactamente. Va a estar la gente de La Chupandinga. Chupandinga. ¡Bravo! ¿Eh? La Chupandinga. Escucharon. Acá en el piso. Un aplauso para el Gallito, Pocho y Leandro. Esto es un poco como tener el ruidazo y el carnaval acá en el estudio. Todo que bailo también, Baila, Pochi. Bueno, ahora me lo filmás bailando algo. Baila para todos los oyentes, Pochi. Escúchame, Siena, otra comparsa. Siena no, Siena es una banda de jazz. Ah, mira. Del barrio. Bien, de todos va a haber mañana. Así que tratamos también de la banda del barrio. ¿Por qué no hay birra? ¿Por qué no hay un vino? Hay una. Nuestra querida gobernadora. Pero tengo que preguntar porque esto es sin careta, o sea, vamos al carnaval. ¿Qué decís? Nuestra querida. Llego, me tomo una birra. No se puede, no se puede. Pero la conservadora te la puedes llevar o no. Se puede llevar. Prohibida la venta. Prohibida la venta. ¿Sabes que te puedes llevar a Vidal? También. En una conservadora. No. Está afilado. Tenemos la cabeza. Mogollos. Mogollos es una banda de reggae muy buena. O sea que mañana hasta las 5 de la mañana no nos vamos. Yo calculo que a 1:30, 2 estamos terminando. No, olvídate, Bueno, pará, después de que dos samba. Elegante y tranquila, la chica. Terminamos a las 4 de limpiar. Siena, Mogollos y Desvelado de la Boca. Desvelado de la Boca. Estuvieron la otra vez. Comparsa también. Ah, muy buena. Yo le quiero mandar un beso grande a Brian. Muy buena onda, Brian. ¿Es tu hermano, Brian? Mi hermano, exactamente. Me enteré, no sé, un pajarito. Que era tu hermano y muy buena onda, tanto vos como tu hermano, de verdad, pibe. ¿De dónde viven ustedes? No, son de acá del barrio, Pobladora. Pobladora. Bien. Bueno, esto va a ser a partir de las 18 horas. Sí, a las 19. 19. Ahorita. En Galicia y Humberto Primo, ahí va a estar nosotros, voy a estar yo en el escenario, la mejor, la más linda. Vanina y Brian. Vanina y Brian. Te tiro un dato que no está en el flyer, que se agregó hoy. Guerra de espuma, ahí hacemos que los pibes se caigan a espumazo. Tirale en el ojo, tirale en el ojo. No me gusta la actitud de esas criaturas asesinas. Los pomos. Que se aspire la puma. Que no tienen los pomos. Bueno, ¿y qué tenés? Se agregó, se van a estar tocando después de los chicos, los mimados de la paternal. Los mimados de la paternal. Que es una gran comparsa de más de 150 personas. Bien. Así que ellos van a estar pasando a las 11 de la noche. Qué linda parte de la comparsa. Y después nos vamos mañana. ¿Otra vez Pituca? Así de gira, vamos. Pituca, corso Pituca. Total, lunes, martes, feriado. Nos hacemos un tema. La Chupandinga va a estar mañana. Ahora vamos a hablar con los chicos. La Chupandinga va a estar mañana en el corso de Avenida Galicia, en Carnavaleando Galicia. Esto es Avenida Galicia y Humberto Primo, sábado 2. ¿Con qué arrancamos, Gallito? Mamate o matate, no habrá dolor, como dice ese tatuaje de Galicia. Chamullando el año pasado, mirá que hago la fiesta en tu bar, mirá que hago la fiesta en tu bar. Se la estoy vendiendo como que somos importantes. Vos, sí, ¿no? también, hace uno como para... Igual el 23, vamos a Pituca. Sí, tocan en Pituca con Locoleo. Con Locoleo. Sí, queremos. Vamos a tocar. Pues sí. ¡En Pituca! Ahí vamos a estar. Una bocha de banda, va a Copamos Pituca, la familia Chopandinguera. Tiene que estar en la pera, Gallo. La perilla. Bueno, y mañana el carnaval. Mañana el carnaval. Mañana fue una buena excusa. Tiene mala cara. Bueno, haceme otra, Gallo, dale, ya estoy. Estoy allá. ¡Ay, basta! Acá Pituca sin escala, loco. Vamos y nos tomamos una. Y a las 3 de la mañana, siguiente cena, 5 de la mañana. Qué ganas de masticar tu chinchulín y chuparte el chorizo hasta morir. Sentir tu morcilla en mi boca, quemándome esta lengua loca. Qué ganas de comerte a pico y de tu uva ser adicto. Sentir el tinto de tu madera, te necesito en mi mamadera. Porque soy bien macho. día, luna, día, muero. Arriba la luna, oea, oea. Arriba Avellaneda, carnaval. Mañana nos vemos, carnaval. Carnaval. Arriba la luna, oea. Soy borracho, morro, muchacho, gacho. Hacer. Ahora, que hay, ahora tengo que trabajar yo, hacer preguntas y esas cosas. Posta, ¿de verdad me lo decís? Bueno, contémosle un poco a la gente. La Chupandinga viene de su gira por la... Me voy a poner seria, boludo, de verdad. Porque te quiero, nada más porque te quiero. Porque si no te quisiera, te sigo pidiendo tema, tema, tema y te exploto, cuan bolichero de los que me quejaba antes. Escuchame. ¿Cómo va, Vani? ¿Todo acá? ¿Cómo estás? Salud, loco. Salud. Salud, salud, la Chupandinga. Salud, salud. Un aplauso para la banda, loco. Muchas gracias por venir. Bueno, escúchame, viene de la gira por la costa. Espectacular. Esta vez. Este es como el tercer año que hacemos, abrimos así. Abrimos con la así. Misma pregunta. La verdad que contento. Volvimos sin pelearnos. Bien. Era ahora. Primera gira que volvimos. Era ahora, loco, era ahora, era ahora. Porque éramos cada vez menos, éramos todos. Ya está. Así que bueno, y no, tuvo Mary también. O nos peleábamos o nos garchábamos y. O algo pasaba, ¿no? Sí, sí. Nos dedicamos a hacer el amor más que nada. Algo tenía que pasar. Bueno. ¿Cómo estuvo de gente, la gente? Sí, la verdad ¿disfrutaron? Que... ¿Disfrutaron? ¿Ustedes disfrutaron? ¿Pudieron? ¿Se pudo tocar en la costa el año pasado, el año anterior? Sí. Yo recuerdo que estaba heavy con la policía para poder tocar en el... Bueno, este año todo lo contrario. Bien, había... hubo una organización ahí. No, no, no, había un policía por esquina porque no había nadie. No había nadie en la costa. No había nadie en la costa. No había nadie. Yo había poca rockería, pocos lugares para tocar, pero lo bueno, lo positivo es que lo poco... Si estabas en Santa Teresita tenías que parar en clandestino si querías rock. Claro. Si estabas en había lugares específicos donde ir a buscar el rock and roll. En Dublín, y entonces bueno, nosotros tocamos en Timothy y dentro de todo había gente, o sea, había poco para hacer, y, o sea, la verdad que era poca gente, pero conocimos, fue la gira que más gente conocimos, que nos dio una mano. Bien. Que no muy copado. Escúchame una cosa, sale bien, ¿no? Y... Yo no tengo oído de nada, está saliendo todo bien. Sí, joya, no, te lo dejo en tus manos. Pero esta bacha, algo pasó, no sé, vino... Y fue una gira que conocimos mucha gente que nos está escuchando, acá me mandaron mensajes. Saludo a Manuel, que está nombrando. Ahí, a Lema, que nos hizo el aguante, a José también. A el Ale del Náufrago. A Steffi. A Agustín de Lo Lamento. A Steffi. A la negra Pau. A la Steffi. Al colombiano. Al colombiano también, que siempre estuvo ahí. Bueno, escúchame. Tenemos más saludos, tenemos más saludos. Le mando un saludo, ya que están todos... Mariela. Queremos que el próximo verano vayamos todos en un micro. Mañana toda la gente que está mandando saludos hoy tiene que estar en el Corso, me imagino yo. Sí, sí, sí, esperemos. Comprándose un chori, una bondiola. Va a haber gente que no va a poder porque está en la costa, pero la gente... La familia Chupandinguera, que la verdad que los extrañamos. Sobrino por la familia la Chupandinguera. Chupandinga, Chupandinga, Chupandinguera. Claro. Che, nos ponemos serio. Bueno, loco, pará que estoy haciendo una entrevista, ¿viste? Yo me quiero poner las pilas, no me dejes. Bueno, pará. Sandro Rasta, bajista. No, todavía no. De si te reviso tenés, iba a decir. Sí. Vamos la chupandinga. Descártate. Le mandamos un saludo a todos si te reviso tenés. Escucha, Mari, Marie. Marie. La Chuni. La Chuni. Bueno, que se ponga Chuni en el Facebook. No podemos. ¿Para yo qué no me puedo poner gallito? ¿Por qué mucho? Y todos me dicen Claudio, me quiero matar. Ni mi vieja me dice. Bueno, no, no hablo con mi vieja. La Chuni dice. No hablo con mi vieja. Vamos la chupandinga. Decime Chuni, Vani, no te complique. Decime acá me lo decía. Felicidades por los 10 años, muchas gracias. Ana dice, bravo chicos, lindos y locos. Ana, que es de Herley, del otro lado del puente. Que se venga mañana al Corso, te quiero ver ahí, Ana. Sí, o sea, dale. Dale, que está sin careta, que estamos nosotros. Viva la chupandinga, mandame saludos, Vani, un beso grande para Silvia Galeano, que me pide saludos. ¿La Colo dónde está? La Colo me mandó un mensaje. Genio, lo estoy escuchando. La Colo está, no sé. ¿Está escuchando? Me dijo que está escuchando, sí, hay un montón de... Karina Fusaro. Sí, sí. Bueno, hay un montón de gente que yo no le estoy dando bola porque no puedo estar en todos, chicos. O estoy bailando, o estoy siendo feliz, o estoy mirando las redes sociales. Karina Fusaro dice, lo mejor sin careta, Vani. Esperen, chicos, el programa soy yo la... Claro. El programa... Bueno, dale. Mañana Corso. Corso chupandinguero, sí. Perfecto. ¿Quién va a estar tocando el güiro? ¡Oh! Ah, no, pero se acaba de comprometer. La en vivo, Pau en vivo. A tocar el güiro. Bueno, escucha. Queremos decirlo acá en vivo. A ver. Que mañana vamos a estar acompañado por nuestra artista invitada que viene tocando en las últimas 10, 15 fechas. En el bloque. Sí, en el bloque. Cuartetero. Donde hace falta la negra Pau. Con su rayador rojo. La negra, no lo trajiste. Así que mañana le dije. Tenía que haber traído el rayador. Si acá hay una persona que se quiere cortar la vena acá en el tubo. No, no, no. Te estás arrepintiendo. Venía a explota. Ayúdenlo, convénzalo. Yo no soy el que armó la agenda, viste, de las bandas. No te estás arrepintiendo en este momento. Yo no armo eso, pero bueno, vamos a hablar. Esta es mi gente. Vamos a hablar con Pau. Vamos a hablar con Paula, que arma la agenda. Esta es mi gente. ¿Qué estás haciendo, boludo? Este es mi sitio. Esta es mi gente. Somos obreros en la clase preferente. Bueno, pará, Hugo, por favor, le pido. Bueno, Hugo Villalba dice, ahí estamos, aunque sea solo por hoy, excelente programa, viva la diversidad, viva la radio, muchas gracias. Ay, gracias, por Dios, pude decirlo de Hugo Villalba, hace una hora. Estuvimos dale, canta, hijo de puta, ¿qué querés cantar? Hijo de Yuta, dijiste, ¿no? Hijo de Yuta. O de cura, te había escuchado de cura también. Había escuchado puta en este lugar. A de construirse, gente, a destruirse. Aguante, hijo de boludo. Me encantó, hijo de boludo. Aguante madera, boludo. ¿Alguien tiene cerveza fría en algún lugar? Acá, acá. Sí, acá. Vamos con la mesa, yo la pelotudo y cantando. Bueno, ¿qué van a hacer, gallito? Mañana la chupandinga en Carnavaleando Galicia, Humberto Primo y Avenida Galicia. Ahí vamos a estar toda la familia, toda la gente, los pibes, las pibas, los pibis, todos. Vamos con este tema que se llama Desencadenada, dedicada a todas las mujeres. A nosotras, como el 8 de marzo explota la Plaza de Mayo, ¿eh? Vamos con todo, compañera. Nos vemos ahí, ¿eh? Soledad. Me duele mandarte al olvido. A mí no me duele que vos no estés para brindar conmigo. frío. Si tengo noche como esta, ¿quién te va a recordar? Si mantengo caliente mi colchón, esta no te va a extrañar. Esta no te va a extrañar. Más vale sola que nunca acompañar. Más vale libre que maltratar. Más vale borrachita que rescatar. Más vale puta que la libertad. Me asusta aburrirme en tu nido. A mí no me asusta que vos no estés. Para volar conmigo. Si tengo noche como esta, ¿quién te va a recordar? Si mantengo mojado mi calzón, esta no te va a extrañar. ¡Esta! No te va a extrañar. Sola que nunca acompañar. Más vale libre que maltratar. Más vale borrachita que rescatar. Más vale puta que malgarchar. ¡Vamos, Pochi! Por este 8 de marzo, para que todos estemos en la plaza. Por el aborto. Escúchame, ¿qué hora es? Hacemos un parate para hacer pis y esas cosas y después nos vamos. ¿Me puedo cagar? ¿Me puedo cagar? No. Lo primero son. ¿Te alcanza el papel que hay en el Patria Hurtado tengo atrás? Bueno, gente. No. Escúchame, callar, tapar el micrófono. Cerrá el segundo. Ya está. Tiene fecha de caducidad el gallito. Dale. Escúchenme, ahora que estamos con la chuparen un poco. Basta de anarquía. La conductora, ¿no? Programa al aire. Queremos agradecerle, yo le quiero agradecer a Candela Rumbo porque es. ¡Bravo, Candela! Porque es la hija. Es la luz de mi vida, la cosa más linda del mundo. Es preciosa encima la Es, que encima tú es luchadora. Mejorada, es mi versión. Es luchadora. Mejorada. Es ella misma y es hermosa. Es luchadora. ¿Y nos está escuchando o no? Y es un poco fiestera también como la madre. Ay. Y está de recital en recital. Se fue a ver a los Caligaris. Ah, viene ahí. Y escuchá lo que nos manda Candela desde. No sé qué era, no sé de qué teatro era. En el Conex. Los Caligari, fue mi hija, me dijo, mamá, te paso esto. Hola, yo soy Valentín, el tecladista de Los Caligari. Le mando un saludo muy grande a toda la gente sin careta, loco. Muchas gracias por todo. En Númbeles San Vicente todos los negros estaban calientes con un potro. Y el negro cara de pipa, el más picante para el levante, se le acercó. Le dijo, vení gringura, agarrate fuerte de mi cintura, vamos a bailar. Y en medio de los codazos, los empujones y los patadones partieron ya. Y después del quinto tema empezó el besuqueo, cogote que viene, cogote que va. Bailaron toda la noche, la mar en coche, besito viene, sonrisa va.

escenario del teatro están cambiando el uniforme del soldado. Van a meterte por el culo la alegría. Van a sacarle una gran foto a tu sonrisa. Están forjando un mundo para resignados y mantenerte con calor y resfriado. En la costumbre un pueblo calla y se lastima. Cuando es en África o América Latina, quedan tus sueños aquí. Quedan tus sueños aquí. Entre todas las histerias vas probando una vez más. Nadie puede engañarnos si buscamos la verdad. Nos abrimos paso entre los amos del terror y la poesía de sus mentiras. Escuchame. La gente acá está media complicada para organizarse, pero bueno, el caos también es organización, quiero que lo sepan. 5433-3607, el número de teléfono de la radio. Si querés comunicarte, tengo los lentes retorcidos, no veo un choto. Me mareo. 5433-3607, que nadie nos llamó, obviamente. Pero si podés, podés hacerlo. No pasó nada. Fui yo encima. No pasó nada, no pasó nada. No, tranquila la gente. Violencia de Genaro. Ah, mirá que viene ahí. Lo mejor, sin careta, Bani, dice Karina Fasú. Fusano. Bueno, muchas gracias. Ponele onda a la gente que saluda. Muchas gracias. Una vez, una temporada. Escuchá lo que te digo. Son 10 temporadas. Son muchos. Son 10 años. Una temporada que yo tenía problemas con el alcohol. Yo te conocí cuando tocábamos Perro Verde, así que estamos hablando de... Ahora ya está, ahora ya nos llevamos mejor con el alcohol. Me llamó un oyente y me dijo: deberías no demostrar tanto que estás alcoholizado. Sale, más sutil, más sutil. Es tarde. Sale feo. Sale feo. Así que bueno, hoy es el primer programa. Estamos todos muy festivos. Hoy es clima festivo, sí. Loco. Vamos, vamos, el primer programa de Cicareta. Nadia se está sacando selfie. Haciendo besitos. Nunca, loco. Déjenme. Esto se descontroló. carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Quieres ser policía? ¿Quieres ser ladrón? ¿Quieres ser un cochento? ¿Quieres ser el flow? ¿Quieres ser un careta? ¿Quieres ser el robot? ¡Yo no! ¿Quién te quiero? ¿Quién te quiero? Para mí, el mundo está loco, es una emergencia. Una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio sin careta. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Pero no, esto no es así, no es así. Mejor no hablar de ciertas cosas. Un tornado yankee, un tornado siempre yankee. Un soldado, un soldado de Donald, un soldado yankee invadió tu ciudad y mató 50.000 palestinos. Desaparecieron 30.000 argentinos. Pero no, mejor de la planta más dulce. Vanina tuvo la mejor flor y nunca la quiso compartir. Pero no, mejor no hablar de ciertas cositas. Tanto a Donald Trump que tenía que decirlo. Muy por bien, favor. Muy bien. No a la intervención yanqui en Venezuela, no. Al caballo de Troya, por favor, nada más. En América Latina no nos queremos esos yanquis, hijos de remil puta. No, no dan que nadie volvamos, se te meta a tu gobernante del país de Venezuela, ¿no? Yo a vos te digo cómo tenés que ser como país, porque yo quién soy. ¿Puedo preguntar un tema yo? Escuchame. ¿Chupandingo? Ah, bueno, no sé. Hay que preguntarle a la chupandinga. Quiero saber qué pasa con mi agenda. Ah, bueno, dale, tiré la agenda. No tengo los lentes, loco. ¿Dónde quedaron los lentes? Bueno, no sé, no importa. El sábado 2, Semilla Rítmica Amarilla, a las 23 horas en Pituca Bar, Avenida Hipólito Yrigoyen, 2535 Herli, entrada 100 pesos. Bien el ahí. Viernes primero, La Bicha, nada concreto, faceta y nada de acuerdo en la barra Bar Pool, Brown 662, esto es Quilmes, entradas en puerta. El sábado 2, Carnavaleando Galicia desde las 18 horas en Avenida Galicia, Humberto Primo. ¡Oh! Esto va a entrar gratis, va a estar por supuesto la chupatina. ¡La chupatina también! Y la presenta, ¿quién va a venir a Monte? ¡Carajo! ¡Oh! Carnavaleando. Mañana estamos todos en el Corso, es el famoso. Nos vemos en el Corso. El sábado 2 también, noche callejera en la barra Bar Pool a las 23 horas. Pelunari hace homenaje a callejeros y van de mitad de vagabundos sin destino. ¿Dónde? En la barra Bar Pool, Brown 662. Y el viernes 8 hay una noche heroica también en la barra Bar Pool con Ferrita. Heroica, gallito, no se ha degenerado. ¡Puta madre! Con Ferpita y bandas invitadas, entre ellas Huesos Rotos, que déjenme pasarle un saludo Huesos a los rotos. Pibes, porque son una masa. Huesos Rotos. Ricky, te mando un beso, loco, sos un genio, loco. Escúchame, la gente de la barra. Tendría que publicitar como Pituca en Sin Careta, y aunque sea cuando van ustedes, tirarle un palo. Yo me encargo. Porque, digamos, tenemos uno en Lanús, otro en Quilmes, pero que aporte unas birras para las pibas. A mí me aportan cada vez que voy. Ah, bueno. ¡Ah! Tenemos prácticamente Adriana, la dueña, me cambia los pañales ahí. Ya ahí, con el cielo rojo, boludo. Estaba haciendo su publicidad. Está bien, entonces está bien. No, porque tampoco, viste, una birra, la piba. Yo cuando fui a la barra, me fui re careta, no me pude tomar ni dos cervezas, me cobraron bueno, todo. Bueno, la próxima allá, fecha. Lo compramos como 20. Salimos a la panchería. Escucha, a 30 de abril, 1 de mayo, voy a estar organizando la fecha. Ahí vamos a ver qué hacemos, muchachos. Bueno, están todas invitadas. Si me invitan la birra, porque encima me voy a Quilmes, vuelvo, Mínimo que salga escabio de ahí adentro. Bueno, escúchame, ahí hay gente diciendo que le dan ganas de ir a Pituca, no sé si se puede nombrar o no. Pero, Brian, qué lástima. Pagó. Qué lástima que se fue Mario, que no puede escuchar qué hacemos que a la gente. Se lo mostré. Bueno, quedó contento. Brian, te esperamos en Pituca. No, Brian es del oeste. Ah, tiene que venir a Pituca. Y bueno, Brian, no. Si querés rock and roll, tenés que venir a Pituca. Tenés que venir a Pituca. ¿Qué querés que te diga? No te podés morir. Y dejá de salir con esa caretita que salí. 3x2. El Isenbeck hasta la 1. Tenemos si que salir cagando. Vamos a activar, vamos. ¡Es ahora o nunca! Bueno, vamos a hacer otro tema, dale. ¿Qué hora estamos bien? ¿Estamos repasados? ¿Cómo estamos? ¿Puedo presentar estamos este tema? Pasado 20 minutos. Estamos repasados en rojo, Dani. ¿Puedo presentar este tema? Por favor, ¿lo pediste vos? ¿Es el que vos querías? Bueno. Acá. Este tema es un tema... que me identifica... Te amo, te escucho, te siento y dice así. ¿Quieres seguir? ¿Quieres seguir? tinto, gaspado de pinto, dame un vaso de vino tinto para tomar valor, para tocar en otras feminas y el calor que te llevó. Ella no sabe que no es la vida, ella no sabe que este macho no lo olvida. Sin cabeza. Vamos al último trillo. Dame un vaso de vino tinto pa' que lo que va a ser. ¿Estoy al aire? Bueno, un poquito de lo que va a ser el festejo de los 10 años sin careta, te lo estamos mostrando ahora. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es? ¿Qué fecha tiene eso? Ya está, ¿lo vamos a hacer en Pituca? Lo vamos a hacer en Pituca. Lo vamos a hacer en Pituca con todo el rock and roll. ¿Cuándo es eso? Va a tocar la Chupandinga. ¿Cuándo? Ya está cerrada. ¿Estamos? La negra pausa. Va a tocar la Chupandinga. Tenemos que convencer a la Chimo. A la Chimo también la quiero. Quiero fecha, escuchá. La Chupandinga, la Chimo. Mamá Birra. Opa. ¡Vamos! ¡Vamos, la birra, vieja! ¡Opa! ¡Opa! ¡Apa la papa! Voy a trabajar para eso. ¡Ponete un tema de la birra, boludo! ¡Por favor, te lo pido! Y, te pará. Acá tenemos. Esas tres tienen que estar seguros. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Sí. Yeah. Y después empieza a ver. ¿Y la chilinga? Claro, acá después, estamos. Después de eso empieza a ver no. Que hay un montón de bandas ahí piloteando el cuarto lugar de. Cuatro bandas, mano podemos poner. No, mano cuatro. Y hasta poner la cita sin careta. Porque... Bueno, cuatro bandas. Sin careta. Más de cuatro bandas en una fecha. No, ¿qué es? En punta de pie. No se escucha. Mamá Birra, sonando la bolsa. Sí, por favor. ¿Qué? Mirá qué tema tenés que poner. No manzana, mamá Birra. Saluda a Jeffy, saluda a Jeffy. Qué buen tema este. Bueno, no sacame este tema, te lo pido por favor. No digas bolsa. Que se moja o se llora. ¿Por dónde viene la lágrima? Escuchame una cosa. Mamá Birra, entonces la Chupandinga, la Chimo, si lo convencé, hay que verlo. No estoy tirando. Estoy tirando, no sé si Diego de Mamá Birra. No, chico, sabe que era, chico. Ok, con esta flor te lo digo. Okay. Mamá Birra, va a venir ahora, cerca de la fecha, creo que el 22. La Chimo viene el 8. Hay que hablarle acá, ponerlos hacia el aire. Como ustedes tocan, ¿no? En la fiesta de Cintareta. Sí, sí, sí, por supuesto. Lo vamos a pensar. Vamos a debatir a la puta que lo parió. Viene la Chimo el 8, el día... el 8 de marzo. El 8 de marzo, Día de las Mujeres, en lucha. Y también viene Mamá Birra, creo que el 22 del mismo mes, así que vamos a ir cerrando. Y nos queda un lugar que se lo está disputando ahí, no sé, la gente de nada, el loco Leo. Mamá Birra, Mamá Birra. Si te reviso, tenés. De nada. Para mí el loco Leo se merece su lugar. Claro, después tengo muchas bandas diciéndome. El Chiro que nos hizo el aguante con la Chupandinga. Loco Leo está. Si no hacemos dos fiestas sin careta. Hizo el aguante el Chino con 23 y 23. Con los reportajes y todo. 23 y 23. ¿De qué? Hoy, ahora, en este momento. Vamos a escuchar. Bueno, nos vamos, dale, loco. Nos vamos, nos fuimos. Eso me estaba diciendo. No, no vamos nada. Vamos a hacer lo último, chicos. Careta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! calzón de derribo. No voy a vestirme de traje que me queda mal. Voy a flamear mi bandera sin parar de puñar. Está lloviendo pero yo no me voy a mojar. Sin careta me cubre cuando voy a llorar. Por la que quieran tapar todo nuestro amor. Nunca podrás callar esta programación. Sin careta. A los compañeros, compañeras, compañeres que se quedan sin trabajo, le decimos: Macri, para la mano. Macri, no puede comer la gente. Macri, la gente quiere ser feliz. La alegría que nos prometiste, ¿dónde está? Macri, andate, Macri. Vamos a volver como sea, donde sea, porque crees que nos matás, pero nosotros nos reproducimos, somos semilla y vamos a volver en la forma que sea, pero el gobierno va a ser del pueblo y la plata va a ser para el pueblo y no va a haber gente buscando en la basura, no va a haber gente buscando o llorando cuando llega a la puerta de su trabajo porque encontró una carta que dice que no puede entrar o una lista en la puerta de la fábrica. Vamos a volver de la manera que sea, todo se transforma, pero la dignidad, la equidad y la justicia para el pueblo va a estar siempre. ¡Salud! ¿Nos vamos? ¿Ya está? ¿Cerramos? ¿Con esto nos vamos? Gracias, Johnny, Flavia, la negra, la Petu. Gracias, la Chupalaura. ¿Nos tirás? ¿Volvés el viernes? Dale, el viernes tiramos carta, hacemos una... Buena vida, poesía, lucha, feminismo, rock and roll y hasta el viernes que viene. Sin careta, 10 años y venimos con todo a romper, gente. Chao. Revolución, ¿será feminista o no será? Mejor uno que nos devuelva la voz y ahora estrés. que venga a hablar hoy. Y así en la punta